escucha y aprende, a ver si entiendes, monigote. Guacha. Carnal, de esa pendeja el senso, que le voy a meter peso, como en el comienzo. Liriqueo intenso, pa' que guachen que me acuerdo. Pura protelírica pa' nutrirte el cerebro. Muchos no están de acuerdo y yo sigo demostrando que seguimos gustando, vamos mejorando. Pa' muchos carnalíos, soy el centro de sus vidas, vidas que son vividas en el cotorreo de esquina. Muchos andan muy arriba y empezaron muy abajo, y es donde se conectan mis rimas con tu relajo. Por eso yo me encajo con el que se queda abajo. Mi gente va pa' arriba, la neta son un cuajo. Andamos en el ajo, por eso sabemos. Los que aprenden de la vida, los que aprenden en cuadernos. La verdad todos aprenden para ganar dinero. Así que aunque distintos, a veces nos parecemos. Oh, oh, oh, oh, oh. Pregúntale al que quieras, y no es mi culpa, compa, que sobresaliera. No me alucina el oro, tampoco los diamantes. Lo mío es el puro zumbi, el pelican y el talis. Diferentes canales, diferentes opiniones. A veces uso Nike y a veces uso Converse. Todos andamos sobres de vivir del liriqueo. No es que yo sea comercial, es que ustedes lo hacen feo. Apegados al popeo, cuantos no serán iguales. Muy pocos originales, cuantos tienen el mismo jale. Yo digo que chale, que es mejor que entiendan que para vivir de esto lo mejor es que se vende. Chichos me arrestaron los gabachos. Ando sin permiso, como quieras se hace liso. Y aunque me atizo macizo, yo mantengo a mis chamacos. Roban mi trabajo, los piratas son muy gachos. Quieren verme abajo, como quiera no me rajo. Gracias a los fieles que compran originales. Ustedes mis carnales son los que apoyan mi jale. El resto se la sabe porque son pegajosas. Frases peligrosas como la rumorosa. Lírica pestosa a pura maleza. Puedo sonar a todo, pero menos a fuerza. Le meto la mesa aunque no suene prendido. El micrófono encendido conmigo no es aburrido. Te tengo entretenido y alentando tus oídos. Elevando una plegaria por todos mis enemigos. Oh, oh, oh, oh, oh. Te inspira mi lírica creativa. Te tengo ganchado como al Tecato la chiva. Esto va pa' arriba, en definitiva. Cannabis activa, improviso si se me olvida. Los tres cortos tiran, pero de lejitos. Los que estaban en corto se quedaron calladitos. No me siento maldito, me siento bendecido. Sin nada les pido pa' que se meten conmigo. Andan bien ardidos, les duele el orgullo. Si se meten con los míos, yo me meto con los suyos. Se tronaron el sonido de tanto cagar pa' dentro. Sigo sacando discos, tengo al público contento. Y es así, como a ritmo de síncopa, el cártel de Santa te mantiene en el viaje. Sigue escuchando.